El Salón Internacional del Automóvil de Barcelona reunió del 7 al 17 de mayo en el recinto de Montjuïc a 38 marcas de coches y acogió a más de 60 primicias. Además, el certamen organizado por Fira de Barcelona fue el escenario de una nueva cumbre de la industria de la automoción en España que reunió a los directivos de las principales firmas automovilísticas. Vimos coches que en caso de accidente emiten una señal a los servicios de emergencia y a los vehículos de la zona, que localizan a tiempo real la ruta más rápida cuando hay un atasco o que incluso buscan plazas libres en un parking y aparcan solos. El futuro de la industria de la automoción pasa en buena medida por crear vehículos cada vez más conectados para mejorar su seguridad y autonomía, así como dotarlos de mayor confort a bordo. Alejandro Velasco, de Mercedes-Benz España, del departamento de Smart, nos explicó las novedades en vehículos Smart, su conectividad con los productos de Apple y el uso de los dispositivos de la compañía de la manzana en los equipos comerciales de Smart. Pues al Salón de Barcelona este año hemos traído nuestras dos principales novedades, los nuevos Smart 4 y 4-4 que lanzamos al mercado en noviembre del año pasado, que son dos productos realmente espectaculares y están teniendo una grandísima acogida por todos los asistentes que están viniendo a esta feria. Podemos afirmar sin duda que Smart es una marca que apuesta por la conectividad. Prueba de ello, somos la única marca que ofrece una aplicación totalmente gratuita para todos nuestros clientes. La aplicación se llama Smart Cross Connect, que aquí podéis observarla. Y con esta aplicación, además del soporte para smartphone totalmente gratuito, pues lo que buscamos es que el conductor Smart vaya todo el rato conectado con su móvil para poder acceder a sus contactos, a su música y adicionalmente a poder acceder a la radio del coche, a poder estar todo totalmente interconectado, con lo cual simplemente con el toque clásico que se hace al smartphone pues puede tenerlo todo al alcance de su dedo, ¿no? En este caso, y insisto, es una aplicación gratuita y disponible para todos los clientes Smart. Adicionalmente a la apuesta de nuestra aplicación Smart Cross Connect, todos nuestros equipos comerciales disponen de una aplicación para poder realizar toda su labor comercial a través de un iPad, ¿no? En este caso, que es la aplicación que se llama Pit Smart, y aquí pues podemos enseñar en todo momento a todos nuestros clientes un poco pues cómo cambia el coche de color o cómo cambia, dependiendo un poco de las llantas, ¿no? Y todo esto actualizado todo el rato de forma constante. Aquí en este caso, por ejemplo, veríamos el tema de la parrilla, cómo cambia el color, las llantas, y todo eso es para dar un servicio pues lo más rápido e intuitivo a todos los clientes, ¿no?, que atendemos. Voy a contaros en qué consiste nuestra aplicación gratuita Smart Cross Connect, disponible para todos los clientes Smart. Consta de 5 módulos. El primero de ellos consta de una serie de características del coche, como la velocidad a la que va, el consumo de combustible o el reparto de las fuerzas G. Un segundo módulo, que es el módulo de navegador, que es un navegador convencional donde tú indicas pues, tú la dirección a la que quieres ir, e incluye como novedad pues, el poder identificar lo que denominamos nosotros el Smart Spot, que son plazas específicas de menos de 3 metros de largo, donde solamente caben vehículos como los nuestros. La gente que conduce un Smart busca, entre otras cosas, facilidad de aparcamiento, y esto pues, es básico, ¿no?, que la aplicación vengan identificadas estas plazas que hay por todas las ciudades donde solamente pueden aparcar los Smart. Un tercer módulo es el módulo de la multimedia música, donde puedes acceder tanto a la música que tengas en tu smartphone, así como también pues, a la radio, ¿no?, del coche, con las diferentes cadenas que tengas grabadas. Cuarto módulo sería el tema del teléfono, con accediendo a todos los contactos de vuestra agenda. Y el último sería este del Smart Spot, de forma detallada. Pues aquí en este caso veis que contamos cerca de nuestro radio con 3 plazas en este caso. En el Salón del Automóvil de Barcelona se ha reafirmado la recuperación del sector gracias a la mejora de la economía y al empuje de los planes PIBE. Durante 11 días visitaron el salón más de 750.000 visitantes y 38 marcas de automóviles presentaron 60 novedades mundiales. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.